Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y este es el episodio número 277 del Rincón del Fanático. Y señores, les quiero presentar a mi amigo y compañero Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Un placer estar de nuevo aquí en el Rincón del Fanático. Y bueno, también gustoso de tenerte nuevamente con nosotros en el programa. Igual le doy la bienvenida a nuestro otro compañero, Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Saludos, Roberto, y saludos a la audiencia. Bueno, muy contento pues de que arrancamos la semana pues con nuestro podcast, como siempre. Y bueno, ya vamos a hablar de las noticias. Pues bien, pues con esto vamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Venga, muy bien. A ver, Ángel, ¿qué noticias traes, por favor? Bueno, Roberto, para continuar entonces con el béisbol de Grandes Ligas, pues bueno, está realmente hirviendo la situación. Ha cambiado un poquito las condiciones en la Liga Americana. La Liga Nacional pues sigue realmente impredecible. No hay ninguna división donde podamos decir con claridad este es el favorito, este es el que se va a llevar la división. El Wild Card pues, como siempre, muy caliente. También quería hablar de una noticia que tuvimos hoy, que fue el retiro de Manu Ginóbili. Yo quería hablar un poquito de Manu Ginóbili y en función de algo que escuché en un programa de radio, comparar un poquito lo que ha sido la trayectoria de Manu Ginóbili con otros deportistas sudamericanos y de su país, Argentina, ¿no? Definitivamente una gloria al baloncesto. Y bueno, hablar un poquito de fútbol también, porque las ligas pues ya arrancaron todas, y bueno, y hablar un poquito de eso también. Muy bien, muy bien. Iván, ¿tú qué traes? Bueno, aparte del béisbol, que como ya Ángel dijo, está bastante caliente y siempre es un tema interesante a estas alturas del año. Bueno, acompañar con otras noticias, por supuesto hablar un poco de la Fórmula 1, deportes a motor, que bueno, siempre es una disciplina que mucha gente le gusta y a mí particularmente pues siempre me ha apasionado como deporte alternativo. Y bueno, también algunos comentarios de fútbol y por supuesto noticias sobre la pretemporada de la NFL, que ya está en su semana 3, queda una sola jornada, que sería la previa al comienzo de la liga. Eso serían mis noticias por la semana. Muy bien, pues yo, siguiendo con el béisbol, tengo mi pregunta semanal del béisbol que le quiero hacer a ustedes los expertos. También traigo un análisis de la NFL. Ya platiqué hace dos semanas de los head coaches, platiqué después de los quarterbacks. Ahora lo que voy a platicar es del tridente ofensivo. Tridente ofensivo de wide receiver o receptor, running back o corredor y tight end. ¿Sale? Muy bien, excelente. Me gusta ese tema. Venga, muy bien. Venga, señores, entonces si no hay más, vámonos a los noticias. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta en el Rincón del Fanático y bueno, vamos a empezar por orden, pues vamos a empezar con el béisbol de Grandes Ligas, que cada vez está más interesante. Pues, Iván, este fin de semana muy colorido, no sé si tuviste oportunidad de ver algún juego, pero la característica de este fin de semana, que es el Players Weekend, es que los jugadores utilizan unos jerseys coloridos, que no son los usuales, y que como nota curiosa le ponen atrás, en lugar de su apellido, le ponen su mote, su ¿cómo se llama? Su apodo. Sí. Es algo muy simpático. Y aparte de eso, este año hicieron algo que me gustó mucho, que es que se ponía un parche en la manga, donde ponía alguna persona a los que ellos le daban las gracias. Entonces podía ser a lo mejor, qué sé yo, un entrenador que tuvieron cuando eran niños, o a lo mejor un familiar, su papá, que lo impulsó en el deporte, o algún scout que de repente lo descubrió y lo estuvo llevando de la mano, ese tipo de cosas que es bien interesante, ¿no? Eso fue el Players Weekend, y bueno, en el día de ayer yo me di banquete porque yo les puse por ahí la novedad en nuestro grupo de WhatsApp, que todos los juegos estaban gratis ayer a través de MLB TV. Entonces, bueno, no vi ninguno completo, pero vi varios juegos así, par de innings, tres innings. Lo interesante que yo quería comentar aquí, Iván, es que a diferencia de la semana pasada, esta semana vemos que los Medias Rojas de Boston están un poquito, ¿cómo diríamos?, alicaídos. Tienen 6 perdidos en los últimos 10 y fueron barridos el fin de semana por el equipo de Tampa. Por el contrario, los Yankees de Nueva York pues vienen con 8 ganados en los últimos 10, el mismo récord, por cierto, ahí. Y pues entonces también barrieron a los Orioles de Baltimore en el fin de semana. Entonces se ha dado una circunstancia que la semana pasada, yo no sé si tú te acuerdas que yo te comenté que el equipo de Boston, el equipo de Yankees, no dependía de sí mismo para ganar la división. ¿Te acuerdas que hicimos ese comentario? Sí. Claro, claro, por supuesto. Que resulta que faltan, de aquí a fin de año, faltan 3 juegos en Fenway Park y 3 juegos en Yankee Stadium, entre los dos. Entonces, en este momento, hay 6 juegos de diferencia entre los dos. Quiere decir que si Yankee, por ejemplo, puede lograr barrer en las dos series, que no es nada fácil, pero puede ocurrir, ahí sí dependería de sí mismo, porque empataría con Medias Rojas, y ya dependería de sí mismo en los demás resultados. Entonces, esto es un cambio muy importante, a mi manera de ver, con respecto a la situación de la semana pasada. Iván, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, muy interesante, sobre todo porque, bueno, veíamos como impensable que esa distancia que le sacaron los Medias Rojas a los Yankees, dijimos que era muy difícil, pero fíjate, como acabas de decirlo, uno con 8 ganados de 10 y otro con 6 perdidos de 10, entonces todavía falta mucha tela por cortar. Entonces esto se puede poner muy interesante, y bueno, yo creo que es un poco difícil que los Yankees puedan barrer las dos series, pero sí pudiese sacar unos resultados interesantes, que sumados a unas caídas por ahí de Boston contra equipos que sabemos que siempre al final esos equipos sotaneros dan la zancadilla, bueno, pudiésemos encontrarnos con una situación bastante interesante, sobre todo en el este de la Americana, porque vamos a estar claro, Ángel, la división central, yo creo que Cleveland no va a tener ningún problema. Aquí las divisiones buenas son el este y el oeste, porque sí, lo de Oakland no es cuento. Sí, antes de llegar a Oakland, que tengo un comentario al respecto. El equipo de Yankees es importante de que ha logrado esta racha de victoria sin contar con Aaron Judge, que está lesionado todavía y que todavía no puede batear, porque acuérdate de la lesión de él en la muñeca. Y en un bateador, sobre todo en las características de Judge, tener sana la muñeca es vital. Y tampoco han contado en estos últimos juegos con el cerrador cubano Chapman, que también está lesionado. Y entonces, bueno, afortunadamente afortunadamente para ellos, tienen pues ese bullpen de calidad, donde tienen a Robertson, que fue quien cerró ayer, donde tienen a Britton, que fue quien cerró el sábado, y tienen también a Betances y tienen también a Chad Green. Entonces, los están alternando en una especie de comité mientras se han hecho el trabajo. Y han hecho el trabajo. Otro que hizo el trabajo viniendo del bullpen a abrir un juego en así sin que estuviera previsto fue Sonny Gray, que Sonny Gray, te acuerdas que lo pasaron al bullpen porque le estaban bateando muchísimo. Sí. Sonny Gray vino y lanzó, no me acuerdo si fue el viernes o sábado, y entonces lo hizo muy bien, no permitió carrera. Entonces, eso es una buena noticia también para los Yankees, porque entonces ahora tienen 6 abridores. Entonces, alguno de ellos lo pueden pasar eventualmente al bullpen, o bueno, cuando tengan doble juego, pues ahí no se ven en la necesidad de estar improvisando un abridor, traer un abridor de la liga menor, ese tipo de cosas que es lo que normalmente se hace. Yo creo que en cuestión de una semana cambió totalmente el panorama en esta división y se volvió a poner interesante. La división central, pues, ¿qué te puedo decir? Esa es una división que es muy mala. Y entonces ahí el equipo de Cleveland, que sí es uno de los mejores, tiene un staff de picheo, quizá el mejor de la liga, junto con Houston, pues entonces está destacado. Y yo creo que ahí no hay nada que decir. Ahí va a ser campeón el Cleveland. Y en la división del oeste, entonces, bueno, ahí la cosa sigue chiquitica. Houston y Oakland, los dos tienen el mismo récord en los últimos 10, y la distancia en este momento es de un juego y medio. Pero ¿qué pasa con Oakland y con Houston? Que empiezan una serie, Roberto, el día de hoy. Están jugando en el Minute Maid Park, van a jugar 3 juegos. Entonces, y están perdiendo. ¿Qué pasa? Que ya va ganando Houston. 5-4. Ah, ok. Bueno, entonces hay que estar pendiente de esos juegos, porque si Oakland se le ocurre ganar, por ejemplo, por decirte algo, 2 de los 3, pasa al primer lugar. ¿Cómo lo ves, Roberto? No, pues que no se le ocurra ganar. Digo, ¿cómo? Hijos. No, pero bueno, estamos hablando de una serie muy buena, muy peleada. Inició Oakland ganando y ahorita ya le remontó Houston y apenas vamos en la tercera entrada. Entonces obviamente bueno, hay mucha importancia ahí. Pero dime. Te voy a dar, esa es la noticia que puede ser mala, que si Oakland se le ocurre barrer o ganar 2, pues entonces pasa en primer lugar. Pero la noticia buena para Houston es que después de esa serie a Oakland le toca visitar a los Marineros de Seattle. Y después le toca ir a visitar a los Yankees. Entonces eso no está fácil, como están jugando los Yankees. Y Seattle, que ha tenido una temporada un poquito altibajo, pero todavía está metido ahí. Seattle está en este momento a 5 juegos del wild card. Entonces no está eliminado ni mucho menos. Yo creo que de ahí para abajo ya no hay que considerar a más nadie, aunque bueno, todavía falta mucho béisbol y Tampa Bay está jugando un buen béisbol, pero yo creo que no le va a dar, pero a Seattle sí le pudiera dar, está a 5 juegos en este momento, y si por ejemplo en esa serie de 3 juegos gana 2, pues ya se coloca a 3 juegos de Oakland con un mes y medio, un poquito menos de mes y medio pendiente. Entonces está muy muy caliente la división del oeste y el wild card. En este momento Yankees tiene el primer wild card, tiene 4.5 sobre Oakland, y Oakland, como dije, tiene 5 sobre Seattle, y de ahí en adelante no lo voy a nombrar porque creo que no tienen chance. En la Liga Nacional, pues ahí sí, la cosa está bastante complicada, ya lo dijimos la semana pasada, la cosa no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado quizá es el equipo protagonista en este momento, que para mí es el equipo de San Luis. ¿Por qué digo que es el equipo de San Luis? Porque bueno, también con otros equipos, con Arizona, Colorado y Cubs, están liderizando los últimos 10 con 7 victorias. Pero lo que pasa es que el equipo de San Luis, déjame mirar un momentico la tabla de Belcar, el equipo de San Luis se ha metido de un solo viaje en el primer lugar del Belcar, que estaba afuera, si nos acordamos la semana pasada. San Luis estaba fuera del wild card y dijimos justamente, en una semana puede pasar cualquier cosa, y pasó. En este momento San Luis tiene el primer wild card con medio juego de ventaja, que no es nada, pero sobre el equipo de Milwaukee, que se está cayendo. El equipo de Milwaukee, para mí, que está pagando la factura de no haber hecho ningún trade para mejorar su staff de picheo. Ellos mejoraron bastante el bateo, adquirieron a jugadores importantes, sobre todo para el cuadro interior, pero no hicieron nada en lo que es el picheo. Bien sea que están contentos con el picheo que tienen o que no lograron hacer un buen trade, pero el resultado fue que no trajeron a nadie. Entonces, estamos a 27 de agosto. Ojo, todavía falta hasta el 31 para poder hacer cambios por la vía del waiver. Y en estos días se dio uno bastante importante que involucró al equipo de Cubs. El equipo de Cubs contrató a un pelotero que es importante, sobre todo que tiene mucha experiencia en lo que es los finales de temporada y la postemporada, que es Daniel Murphy. Contrataron a Daniel Murphy y eso le da un bate muy importante y, bueno, un jugador veterano y que puede jugar en varias posiciones del infield. Entonces yo creo que una contratación muy importante para el equipo de Cubs. Y también contrataron, que ya, ese sí lo hicieron en el deadline, contrataron a, ¿cómo se llama? A Cole Hamels. Y Cole Hamels, tal como yo lo dije, que es un lanzador veterano que conoce la Liga Nacional, pues bueno, le ha ido muy bien, está invicto con el equipo de Cubs y los ha ayudado muchísimo. Entonces, eso que hizo Cubs no lo hizo Milwaukee y yo creo que están pagando el precio. En este momento, San Luis con el primer vuelco. Dime. Tengo una pregunta y bueno, tiene que ver con el equipo de Washington. ¿Cómo ves tú la situación de Bryce Harper, del cual se ha hablado mucho, y creo que a la audiencia pues le interesaría mucho saber cuál pudiese ser el destino de este jugador tan importante? Bueno, lo pusieron en la lista de waivers. Había tres peloteros de Washington en waivers. Uno era Harper, el otro era Matt Adams, que el antesalista, que regresó al equipo de San Luis. Él había salido de San Luis. Entonces regresó a San Luis y el otro fue Murphy, que ya comenté que llegó a Cubs. Harper no lograron hacer ningún trade por él, y yo creo que no lo van a volver a colocar en trades, porque si lo vuelven a colocar, ya el waiver es irrevocable. ¿Qué quiere decir que es irrevocable? Que como tú lo revocaste una vez, es decir, lo pusiste en la lista y lo sacaste, ahorita si lo pones una segunda vez, no lo puedes sacar de esa lista. Quiere decir que cualquier equipo que lo reclame se lo puede llevar prácticamente a cambio de nada, y Washington no quiere eso. Washington lo que quiere es, bueno, ya que no logré hacer un buen trade por él, pues entonces me quedo con él hasta fin de año y le hago la oferta calificada en el invierno, y ahí hay dos posibilidades: o Harper acepta la oferta calificada, que yo creo que no lo va a hacer, y número dos, bueno, no acepta la oferta calificada y se declara agente libre. En el caso de que se declare agente libre, si el equipo de los Nationals le hizo la oferta calificada y fue rechazada, pues entonces le toca en compensación un pick en el draft. Entonces eso es lo que se va, al final creo que es lo que va a pasar con el equipo de Washington, pues le va a tocar un pick en la ronda de compensación, y bueno, eso es, digamos, poco por un jugador del calibre de Harper, pero es preferible a perderlo en el mercado de waiver a cambio de nada, Iván. Claro, así es. Bueno, muy muy bueno tu acotación, porque bueno, este es un pelotero que, bueno, lo que pasa es que Washington, la situación de Washington es terrible, porque Washington era uno de los favoritos y la temporada ha sido pues catastrófica. Totalmente. Entonces bueno, yo creo que ellos están buscando salir de Harper y bueno, tratar de reestructurarse a un mediano plazo. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí. Bueno, y es un gran fracaso, definitivamente. El otro que es un gran fracaso, lo que pasa es que todavía tiene mucho chance, es el equipo de los Dodgers. Los Dodgers en este momento, la proyección le daba de que deberían estar punteando en el oeste. Y no solo no están punteando, sino que se han caído en la división y se han caído a tercero en el wild card. Es decir, están por fuera del wild card y tienen dos equipos por encima compitiendo con ellos, que es el equipo de los Rockies, que está muy caliente. Los Rockies está a un juego en Milwaukee. El equipo de Filadelfia, que en la semana estuvo un poco frío, pero todavía está por encima de Dodgers, y los propios Dodgers, que están a 2.5. Entonces, si los Dodgers se quedan fuera, con esa nómina que tienen, con esa inversión que hicieron, que se trajeron a Manny Machado, que se trajeron, ¿quién fue el otro que se trajeron? Se trajeron a Brian Dozier. Más toda la nómina que trajeron, toda la nómina que venían trayendo, y Clayton Kershaw y todo esto, entonces yo creo que bueno, ahí van a quizá volar cabezas ahí. Yo si fuera Magic Johnson, yo estaría preocupado, Iván. Sí, ciertamente. Y pareciera que los Dodgers todos los años pasa lo mismo, ¿no? Contratan unas nóminas impresionantes y, bueno, caen en eso. Uno son como unos baches, ¿no? Y uno dice, bueno, pues este equipo, pasado, este es un equipo. El año pasado le fue bien, ¿no? El año pasado llegaron a la Serie Mundial. Sí, bueno, pero caen como en unas lagunas los Dodgers. A eso me refiero. Sí. Pero lo que pasa es que, bueno, también han tenido ciertas lesiones. En fin, hay ciertos matices ahí. Pero el hecho es que equipos como San Luis, como los propios Rockies, como los Philadelphia Phillies, que bueno, es una pandilla de muchachos lo que hay ahí en Filadelfia. Han estado jugando mejor que los Dodgers y son plantillas que son mucho más baratas. Mucho más baratas. Y el equipo de San Luis, bueno, lo que tiene, que lo diferencia de Milwaukee, lo diferencia de los Rockies, por ejemplo, tiene muy buenos pitchers. Muy, muy buen pitcheo que tiene el equipo de San Luis. Y yo creo que sí van a pasar la postemporada. Claro, puede pasar cualquier cosa. Repito, medio juego entre el primer wildcard y el segundo, un juego entre el segundo wildcard y el primero de los contendientes de abajo, y luego de ahí para abajo, un juego para el siguiente escalón y un juego y medio juego para el siguiente. Entonces, en cualquier serie de tres juegos que se enfrenten entre estos, puede cambiar el panorama. Entonces, eso es lo interesante, que hay que estar pendiente de todos los juegos a partir de esta semana, Iván. Ciertamente. Así es, y se va a poner mejor. Definitivamente el béisbol es uno de esos deportes que siempre nos da sorpresa, Ángel. Así es. Por ejemplo, juegos para seguir, pues entonces en este momento están jugando Atléticos y Astros, están jugando Rockies y Angels, van a jugar un poco más tarde Rockies y Angels, y van a jugar D-backs con Gigantes. Todos estos equipos son contendores, ¿ok? Atléticos, Astros, los Rockies, los D-backs, todos son contendientes. Para mañana, bueno, por ejemplo, White Sox en Yankees, National visitando a Philly. Este es un tremendo juego mañana, ¿viste, Iván? Scherzer contra Nola, dos candidatos para el Cy Young. Wow. Scherzer, 16 ganados, 6 perdidos. Nola, 15 ganados, 3 perdidos, que ha sido el mejor pitcher de Filadelfia, con todo y que Arrieta está ahí en ese equipo. Partidazo. Marlins recibiendo a Red Sox, los Red Sox se tienen que recuperar. Los cerveceros, Marlins visitando a Red Sox. Brewers visitando a Reds, los Brewers también tienen que recuperarse. Otro candidato, los Bravos de Atlanta, que ha estado jugando muy buen béisbol. Los Rays reciben a los Braves. Esto va a ser un buen partido porque tanto Rays como Braves, si bien Rays todavía no es candidato, pero tiene un buen récord en los últimos días y está visitando al líder de la división del Este. Dodgers visita a los Rangers, tiene que aprovechar. Los Rangers son uno de los peores equipos de béisbol. Los Mets visitan a los Cubs. Un buen duelo de lanzadores, Jacob DeGrom enfrentando a Cole Hamels, y bueno, continúa la serie entre Atléticos y Astros. Mañana lanza Edwin Jackson por los Atléticos y Charlie Morton por los Astros de Houston. ¿Quién otro aquí? Bueno, Piratas visitando Cardenales, los Rockies, que están calientes, visitan los Angels, y los D-backs a los Gigantes. Entonces, bueno, hay que seguir todas estas series, estar muy pendiente porque el béisbol está caliente. Estos son los momentos donde hace un par de programas preguntaba a Roberto, bueno, ¿cuál es el mote de las Grandes Ligas? Bueno, también se conoce como la pelota caliente. Entonces, ¿por qué la pelota caliente? Bueno, por estas cosas que estamos viendo, Iván. Así es, precisamente por eso. Se juega al máximo, a mucha intensidad, y bueno, a estas alturas del año la cosa se pone, pero muy, muy interesante. Así que bueno, entre otras noticias por ahí, Ángel, interesantes, bueno, los azulejos pierden a Troy la Whiskey por el resto de la temporada, como notas, resultantes. Mike Trout está de vuelta en el line-up de los Angelinos, esa es otra interesante. Y bueno, también por aquí están diciendo que hablando sobre McCullers, que parece que es improbable que vuelva a la rotación. No sé si has escuchado algo de esto. Sí, el que volvió de los jugadores de posición fue José Altuve. Correcto, y bueno, y comenzó muy bien. Y por cierto, hizo un doble play que salió en todos los noticieros. Yo no sé si ustedes lo vieron, yo se lo pasé. Bueno, no. Pelota sí. Caribe, pelota Caribe. Ah, ¿por qué pelota Caribe? Porque bueno, es una jugada de viveza, ¿no? Claro. Hay corredor en primera, dan un fly al abanico, ¿se acuerdan que hablamos aquí del abanico? Altuve retrocede, se da cuenta que el corredor de primera se está devolviendo para la base y deja picar la bola. Al dejar picar la bola, resulta que el bateador corredor, es decir, el que va de home para primera, también iba despacito, porque dice, bueno, es un fly fácil. Lo que no se imagina es que Altuve la va a dejar picar y por lo tanto lanzó a primera, haciendo out, sacando el out del bateador, y entonces ya desaparece el out forzado. Es decir, cuando tiran la pelota a segunda, hay obligación de tocar al corredor para porque no hay out forzado. El out forzado desaparece cuando tira a primera. Entonces, es una jugada que solamente lo hacen peloteros especiales. O sea, peloteros que primero tienen la calidad, obviamente, los reflejos, pero sobre todo que son muy inteligentes. ¿Tú sabes quién hacía mucho esa jugada? Omar Vizquel. Omar Vizquel es uno de los peloteros más inteligentes que yo he visto jugando el shortstop. Y él hacía mucho esa jugada. También la hacía, ¿cómo se llama? Ossie Guillén. Ossie Guillén más de una vez le hizo un doble play así, a nivel de tanto del béisbol venezolano como de la Grandes Ligas, Iván. Sí, señor. Peloteros que, bueno, se destacaban era por eso, porque eran demasiado picantes. Por el otro lado, esa fue la buena noticia que llegó Altuve. La mala noticia, que yo no sé si Roberto está al tanto, es que parece que lo de Springer se está extendiendo. O sea, lo de Springer parece que otra vez está saliendo del line-up, y habíamos pensado que era algo muy sencillo, que estaba regresando. No, Springer todavía se va a tomar unos días de reposo para recuperarse de el dedo. No, perdón, tengo que interrumpir. Springer acaba de meter un hit y se fue a segunda. Ah, bueno, entonces regresó, porque yo había leído justamente ayer de que posiblemente lo metían en DL. No, me acuerdo mucho ese trade que hice con Iván y ya lo puse en mi fantasy. Está de primer bate, Ángel, y lleva de 3-1 un hit, un ponche y una carrera impulsada. Es una buena noticia. Entonces parece que fue una falsa alarma la que corrió ayer de que posiblemente pasaba de él. A lo mejor lo infiltraron el dedo, le pusieron alguna inyección o algo que pudo recuperarse. Sí, de hecho, rapidito les digo, Springer, Bregman, Altuve, Correa, González, White, Gatis, Reddick y Maldonado. Ese es el line-up de los Astros para el día de hoy. Muy bien. Bueno, está prácticamente todo el mundo. El único lesionado en estos momentos es McCullers. Es correcto. Y bueno, y Roberto Osuna, que hemos hablado de él aquí en este podcast. Pues entonces, bueno, Roberto Osuna ya está en el noveno inning. Y entonces los que tengan a Iván, anota esto. Los que tengan a Héctor Rondón, estén pendientes porque está lanzando más que nada en el octavo inning. Bueno, y esa, yo tenía como cerrador, así que tengo que modificar eso ahí. Tienes que buscarte una alternativa porque ya Osuna le dieron noveno inning, por lo menos el juego de ayer, del domingo, yo pude ver el final y lo cerró Osuna. Así que yo creo que ya Rondón va a quedar para el octavo inning. Ok. ¿Tienes algo más, Iván? No tengo más nada. Lo de béisbol. La pregunta de Roberto. La pregunta de la semana. Mira, vamos a llamar a esta sección la pregunta de la semana. Gracias. Ok, me parece muy bien. La pregunta de la semana. Ok. Si yo les hablara, o sea, voy a sacar un ejemplo. Si yo les hablara de la NFL, yo les podría decir cuál posición de todos los jugadores, para mi gusto, se tendría que remover o modificar porque se me hace inútil. Mi pregunta hacia ustedes de béisbol es, existe una posición dentro del béisbol en la cual se tendría que remover a su gusto, a su juicio, o se tendría que modificar porque actualmente no está proveyendo valor. Mira, yo creo que el béisbol, todas las posiciones del béisbol son importantes. Buena pregunta. Sí. Por eso es la pregunta de la semana. Mira, yo creo que la única posición que yo creo que prácticamente no agrega nada de valor en estos momentos, pero lo que pasa es que, ¿cómo te digo? Es un tema muy sensible, sobre todo para los que como Iván y yo nos gusta el béisbol de antaño. Yo creo que lo que no agrega béisbol valor para nada es el pitcher bateando en la Liga Nacional. Los pitchers que baten en la Liga Nacional prácticamente lo que hacen es, bueno, son un out por regla, y esto, bueno, hay mucha gente que opina de que inclusive para mantenerlos en juego durante más tiempo, porque algunas veces se lesionan, son más de uno el pitcher que se ha lesionado porque a lo mejor corriendo las bases, pues entonces tropieza con un fildeador se lesiona. Entonces, hay muchos que dicen de que, bueno, simplemente cambien eso y pongan el bateador designado en la Liga Nacional. A mí me gusta que los pitchers baten. ¿Por qué? Porque no es porque agregue mucho valor, pero sí le pone un poquito de estrategia al juego. El manager que hace labores en la Liga Nacional managea diferente que lo que hace un manager de la Liga Americana. ¿Por qué? Porque tiene que ocuparse de que cada 3 innings más o menos va a tener a un pitcher bateando. Entonces, dependiendo de qué momento están en el juego, de cómo está el score y todo eso, a lo mejor lo tiene que sacar por un emergente, o a lo mejor tiene que ponerlo a tocar la bola. Entonces, los pitchers de la Liga Nacional practican mucho el toque bola, ese tipo de cosas. Aunque ya cada vez el toque bola está desapareciendo del béisbol, pero siempre, en la Liga Nacional siempre uno encuentra de vez en cuando a alguien que toca la bola. Entonces, la única sí que se me ocurre al rompe, posición que yo cambiaría, aunque me cuesta aceptarlo, pero sería los pitchers bateando en la Liga Nacional. ¿Tu opinión, Iván? Mira, yo concuerdo contigo. La verdad, yo creo que el pitcher bateando no, o sea, yo creo que hasta más le resta un poco, porque no, o sea, o lo pones a tocar la bola o tiene que ser un pitcher demasiado bueno, ¿sabes? Entonces, yo creo que yo concuerdo en tu apreciación. Totalmente. Ok, venga. Bueno, gracias. Vamos a pensar de aquí a la semana que viene a ver si hay alguna otra respuesta, pero esa es la única que se me ocurre en este momento. Muy bien. Así como existe nuestra sección que llamamos la pregunta de la semana, pues también existe una sección que a mí me gusta mucho, que es el quiz de la semana. Entonces, Iván, ¿estás listo? Ay, papá. Bueno, hay algunas que son bombitas, muy facilito, y otras que quizás no son tanto. A ver, la raya amarilla, pues la raya amarilla, ¿a qué se refiere? Se refiere al metro, que no, por favor, no pase la raya amarilla, espere que se detenga el vagón, ¿o qué? ¿Qué es la raya amarilla? La raya amarilla es una marca que está en los jardines, que es donde la pelota, si pega en la parte de arriba de ella, es jonrón. Si pega por debajo, es bola, digamos, en fair, o sea, bola en juego. Muy bien, muy bien. Ese es el límite del terreno de juego que separa el jonrón del no jonrón. Es correcto. Bueno, la agarró con la mano limpia. Entonces, ¿es que alguien se limpió las manos antes de agarrarla? ¿Cómo es eso, Iván? Que la agarró con la mano limpia. Ok. Bueno, muy sencillo. Son esas jugadas, sobre todo cuando se dan aquellos machucones entre tercer y short, o esos que vienen muy despacio por la raya de tercera. Entonces, resulta que el jugador pues agarra la bola con su mano, sin el guante, obviamente para ganar tiempo, y hace el disparo potente a primera. Se dice que lo agarró con la mano limpia. Exacto, como un doble play que en estos días también se dio, antes de que que Altuve saliera de juego, pues entonces resulta que Correa fildea un batazo, se lo pasa con el guante, para no perder tiempo, se lo pasa con el guante, y Altuve lo fildea con la mano limpia y lanza primero y hace un bonito doble play. Eso es un doble play que lo hacían mucho Omar Vizquel y Roberto Alomar, con la mano limpia. Le tiró basura. ¿Qué es eso? O sea, le tiró basura. Eso es que alguien estaba molesto, como un borracho, le echó en una bolsa de basura. ¿Qué es eso? Es que le tiró basura. Bueno, se dice que lanza basura cuando el pitcher está fuera de la zona de strike, pues. Le usa generalmente lanzamientos quebrados del home hacia afuera para que el jugador se vaya hacia su mano. Entonces se dice que le está lanzando basura. Exacto, le está tirando afuera a propósito para ver si se lo lleva. Le tiró una piñata. Exactamente. Tiró una piñata porque, bueno, claro, todos sabemos que cuando a un niño se le hace una piñata, obviamente cuando le van a dar, pues le levantan para que justamente tenga que tirarle como si fuera al cielo. Entonces cuando un jugador le tira una piñata es porque, bueno, realmente le zumban una recta a 100 millas alta y, bueno, el bateador se va con ese picheo. Ok, ¿conteo lleno? El conteo lleno, bueno, cuando está el conteo de strike y bola, 3 y 2. Muy bien, que para Juan Menera, el conteo que no tiene más allá. Exactamente. El conteo límite. Se tomó un café. ¿Qué fue? Que fue al cafetín y se tomó un café. Wow. ¿Cómo es eso que wow. Bueno, se tomó un café, se tomó un café. Bueno, que yo sepa, eso va relacionado cuando un jugador sube a Grandes Ligas, unos poquitos días y lo vuelven a bajar. Muy bien, se tomó un cafecito, pasó un tiempito, a lo mejor. Bueno, hay algunos que suben, por ejemplo, los traen para lanzar en un doble juego, y después que lanzaron lo vuelven a bajar, entonces tuvieron un día en Grandes Ligas. Pero bueno, ese cafecito le vale para su tiempo de servicio. Ese es un día de servicio que tuvo en Grandes Ligas. Bueno, aquí voy un poquito subiendo la velocidad. Lo va a adivinar. El Mago de Oz. El Mago de Oz. Pero eso es un jugador. Claro. El Mago de Oz era un jugador insigne de los Cardenales de San Luis, llamado Ozzy Smith. Muy bien. El Mago de Oz. Que fue quien acabó con la cadena de que llevaba David Concepción de guantes de oro consecutivo. Y bueno, una vez que llegó Ozzy Smith, bueno, eso fue una dictadura ahí en el sureste. Miembro del Salón de la Fama. También de los Cardenales de San Luis, te doy ese dato. El húngaro loco. Ese era Al Jabrowski, si no me equivoco. Muy bien. ¿Por qué le decían el húngaro loco? Bueno, porque hacía un poco de desmanes y un poco de cosas ahí cuando iba para el montículo. Ok, entre ellos agarraba y se ponía de espalda y entonces lanzaba la pelota contra el guante así con gran fuerza y hacía como unos gritos. Y todo eso era parte del show, ¿no? Eso era para un poquito, por un lado, quitarse presión y por el otro ponerle presión al bateador. El pájaro, ¿quién era el pájaro? El pájaro Friedrich. El pájaro Friedrich, ajá. El señor. ¿Qué hacía el pájaro? Bueno, ese también era medio locato, te paso ese dato. Bueno, hablaba con la pelota, ¿te acuerdas? Exacto, por eso te digo. Agarraba la pelota y se ponía a hablar con la pelota, se agachaba en el morrito y se ponía ahí a aplanar el morrito. Sí. El pájaro Friedrich. Aquí creo que sí vas a rodar. ¿Quién era Lata de Aceite? Ese es Dennis Oil Can Boyd. Muy bien. Lanzador de los Medias Rojas de Boston. Te felicito, ese es uno de los más difíciles. Bueno, ¿y por qué le decían Lata de Aceite? Bueno, porque simplemente, bueno, jugador de color, pero le decían así, pues, el Oil Can Boyd. Dennis Oel Camboy. Sí, señor. Bueno, y el último que vamos a ver, que ya está muy bien, ha estado bateando bastante bien. ¿Quién era el gran tren? ¿El gran tren? Sí. Caramba. El gran no tren. Es Nolan Ryan. Nolan Ryan es el expreso. Exacto. No, ahí sí, bueno, ahí sí me ponchaste. El gran tren, no, ahí sí me ponchaste. Por algo lo dejé para lo último, ¿no? Sí. El gran tren, pues era, bueno, uno de los grandes de toda la historia. Miembro del Salón de la Fama y miembro de la primera promoción. En esa primera promoción que hubo al Hall de la Fama, donde estaban, por ejemplo, Babe Ruth, donde estaba Honus Wagner, donde estaba Ty Cobb, estaba también el gran tren que era Walter Johnson. Imagínate tú. Uno de los grandes lanzadores de todos los tiempos. Bueno, innumerable cantidad de récord en la época de la bola muerta, ¿no? Pero sí, bueno, miembro de esa, tuvo esa distinción, porque dentro de los primeros seis peloteros que eligieron el Hall de la Fama estaba el gran tren. Bueno, muy bien, Iván, te felicito, estuviste muy bien. Ese fue nuestro quiz de la semana. Muy bueno, muy bueno. Y entonces, bueno, quiero terminar, por lo menos si tú tienes algo más, con mucho gusto, pero mi parte ya yo no tengo más nada, diciendo mi frase de la semana, que es la siguiente: el béisbol es casi la única cosa ordenada en un mundo muy desordenado. Si tienes tres strikes, ni siquiera el mejor abogado puede sacarte de este lío. Eso lo dijo Bill Beck, o Vic, que fue dueño de los Medias Blancas de Chicago. Esa es mi frase de la semana. Muy bien, excelente. Excelente. Bueno, vamos cambiando entonces de tema en aras del tiempo, y bueno, hablar entonces un poquito de fútbol. Ángel, que íbamos a comentar algo, te cedo la palabra para que nos comentes. Bueno, sí, comentario, pues, un poquito al voleo, pues entonces todos sabemos, pues, que arrancaron todas las grandes ligas de Europa. Pues entonces, bueno, en España, pues tanto Real Madrid como Barcelona han salido victoriosos en sus primeros compromisos, donde el VAR ha sido protagonista. Ya por primera vez en la Liga Española, Iván, se está usando el VAR. Y ya el VAR ha sido protagonista en algunos partidos, como por ejemplo en el de este fin de semana, donde le quitaron, por un lado le quitaron un gol al Madrid, por el otro se lo dieron. Es decir, algunos goles que quizás hubieran sido concedidos bajo el sistema anterior fueron anulados, y también lo contrario, pues. Quizás un gol que hubiera sido anulado, pues entonces yo creo que el VAR está un poquito, hasta el momento, ha estado un poquito 50-50. El resultado que ha un poquito generado más titulares en esta semana que pasó, fue en la Liga Inglesa, y resulta que en la Liga Inglesa el Manchester United, el multimillonario Manchester United, el equipo más linajudo, pues, de esa liga, y uno de los que tiene también más presupuesto, pues todo resulta que se va con 0 puntos en 2 jornadas, y entonces perdió su primer compromiso frente a un modesto Brighton. Y el día de hoy, que con este resultado se completó la jornada número 2, entonces cayó en casa. Resulta que hoy el Manchester United en su casa recibía al Tottenham Hotspur, que es uno de los equipos que tiene opción para ser campeón en esta liga. Y entonces, bueno, resulta que perdió por 0-3, Iván. Yo no le arriendo mucho la ganancia a Mourinho si sigue esta racha de derrota. Yo creo que Mourinho puede ser uno de las primeras víctimas que salga de los banquillos. ¿Cómo lo ves? Sí, Santiago Mourinho, ¿verdad? Que ha tenido, no se ha encontrado con este equipo del Manchester, ha tenido resultados bastante, bastante desfavorables, y yo pienso que sí, concuerdo. Si sigue así, yo creo que, es más, yo entiendo cómo lo renovaron, porque la temporada de Manchester tampoco fue una gran cosa, pero bueno, quién sabe cómo sería el convenio de ellos que traían por ahí. Entonces, bueno, Ahí sí, viene perdón, la cosa. Tengo que corregir un error ahí. Manchester United tiene 3 puntos en este momento. Entonces, su primer partido lo ganó, pero luego tiene 2 derrotas consecutivas. Una frente al Brighton, que es un equipo modesto, y esta sí frente a Tottenham Hotspur, que es un equipo poderoso. Entonces, pero igualito, pues está con 3 puntos, cuando los rivales, por ejemplo, Liverpool está con 9, Tottenham está con 9, Chelsea también, Watford, que es un equipo que no es linajudo, pero también ha ganado sus 3 partidos. Entonces, Manchester City tiene 7, y de ahí para arriba. Entonces, Manchester United está de la mitad de la tabla hacia abajo en este momento. Tienen que corregir, no le veo mucho futuro al amigo Mourinho ahí. Un comentario que yo quería hacer, que les voy a recomendar a todos los que les gusta el fútbol, de la audiencia, a ti también, Iván, que te gusta el fútbol, a Roberto quizá no, porque él le gusta el fútbol americano. Pero bueno. Perdón. ¿Aló? Así es. Pero mira, te voy a decir que esto que te voy a recomendar, aunque tú no seas fanático del fútbol, yo creo que es interesante que lo veas. Es un documental que realizó la empresa MediaPro para una empresa que se llama NFL Properties, ¿ok? Y el documental se llama All or Nothing Manchester City. Es decir, todo o nada Manchester City. Entonces resulta que esto es la primera vez que yo lo veo. Yo no sé si en la NFL lo hicieron, en la NBA lo hicieron, pero yo por lo menos en el fútbol es la primera vez que lo veo. Siguieron las cámaras, tanto los partidos como los entrenamientos, todas las actividades del Manchester City en la temporada que terminó ahorita, ¿no? La temporada del 2017. Y entonces entraron en algunos lugares donde normalmente no se entra, como por ejemplo en el vestidor. Todo lo que se habla en un vestidor, antes de un partido, lo que se habla en el medio tiempo, lo que se habla al terminar el partido, todo eso lo estaba filmando la cámara. Inclusive reuniones gerenciales, por ejemplo, reuniones entre el presidente del equipo y el director de deportivo y con Pep Guardiola y todo eso, hablando de fichajes y todas esas cosas que normalmente nunca lo vemos porque son confidenciales. Ahí estaba la cámara. Por ejemplo, cuando hay jugadores lesionados, entonces en la sala de fisioterapia, cómo es ese proceso de la fisioterapia, dependiendo del tipo de lesión. Cuando es ya algo un poco más delicado, que tienen que ir al médico, que en este caso era un especialista deportivo que estaba en la ciudad de Barcelona, pues entonces se metían ahí en el consultorio y como todos los análisis que le hacían. Sumamente interesante, muy muy interesante. Inclusive, repito, para el que no le gusta el fútbol, para que vean cosas que normalmente los medios de comunicación no pasan, porque eso está vedado para los medios de comunicación. Inclusive las charlas técnicas, o sea, las charlas de donde ven los videos y donde empiezan a cuadrar las tácticas, tú vas por aquí, tú marcas a fulano, cuando venga el balón tú vas por aquí y entonces se lo pasas a Mengano. Ese tipo de cosas que normalmente, repito, son puertas adentro y los periodistas no lo ven porque justamente son confidenciales, pues en esta oportunidad llegaron a un acuerdo con esta empresa y la empresa lo firmó en su totalidad y lo editaron obviamente y sacaron un documental que es de 8 episodios. Entonces, bueno, está disponible en internet, lo pueden bajar, lo pueden buscar. Muy, muy bien producido, muy bien editado, muy bueno en general. Y bueno, me parece que el Manchester City ha realizado una innovación en este aspecto, partner. Yo la verdad que se lo recomiendo que lo vean porque está muy bien hecho. Ok, muy bien. Excelente. Así lo haremos. Listo, eso es lo que tenía con respecto a fútbol. Ok, bueno, entonces yo voy a comentar unas pequeñas notas antes de irnos a la última sesión del programa. Y es que, bueno, dos cosas puntuales. Número uno, bueno, no sé si estaban al tanto, ya hoy comenzó el US Open, uno de los grandes, el gran slam de tenis más importantes de todo el meeting de tenis del año. Bueno, para mí considero que uno de los mejores. Y bueno, ya hoy comenzaron los primeros partidos. De hecho, se produjo el retorno y debut de Andy Murray, que estuvo lesionado, como sabrán los que siguen el tenis, tuvo una lesión el año pasado y tuvo que recibir cirugía del hombro, y eso lo tuvo alejado de las canchas por un buen tiempo. Y bueno, ya pues retomó este US Open, el cual pues nos va a deparar grandes sorpresas. De hecho, ya tuvimos la primera sorpresa en la jornada, cuando la campeona defensora Simona Halep, que ganó el último Grand Slam, pues bueno, fue derrotada en primera ronda. Esa ha sido la primera sorpresa de las que uno siempre está acostumbrado a ver. Un reciente ganador de Grand Slam siendo eliminado en primera ronda. Y entonces, bueno, esto vamos a tener una semana muy interesante de buenos partidos de tenis. Yo les recomiendo a los que les gusta, pues bueno, que estén muy pendientes, porque vamos a tener un campeonato bastante interesante. Recuérdense que esta es una superficie dura. Y bueno, eso hace que sea interesante para aquellos jugadores que tienen servicios rápidos, como es el caso de Federer, como es el mismo caso de Djokovic, Wawrinka, en fin, jugadores que tienen muy buenos servicios, pues se ven muy favorecidos. Así que bueno, vamos a estar pendientes. Y lo otro es que bueno, el día de ayer, pues tuvimos Deportes al Motor, tuvimos el gran premio de Spa-Francorchamps, okay, en lo que es la parte de la Fórmula 1. Y por el lado del motociclismo, bueno, esas cosas que son increíbles pero suceden, bueno, así como los partidos, algunos partidos de béisbol se suspenden por lluvia, bueno, esta es la primera vez que un gran premio de motociclismo es suspendido también por lluvia. Un aguacero increíble, bueno, no se pudo correr, lamentablemente, porque este circuito fue en Silverstone, en Inglaterra, un circuito que fue reasfaltado, y motivo por el cual eso impidió pues que se pudiera correr. Entonces, bueno, fueron suspendidas las tres categorías y bueno, están viendo si lo pueden hacer para la semana. Ok, entonces bueno, para que estén pendientes por ahí. Entonces, bueno, ya eso es lo que tuvimos en lo que se refiere a deportes a motor. Y bueno, no me queda más que, bueno, ser la batuta a Roberto para que también... Perdón, tengo una palomita, por favor. Antes de pasar a la NFL, quería hablar un minutico del retiro de Manu Ginóbili. Manu Ginóbili, que se retiró el día de hoy, oficialmente, ¿verdad? Y entonces yo estaba comentando de que yo venía manejando y entonces venía escuchando esta noticia por la radio, y entonces los que llevaban el programa en ese momento sacaron un tema que me pareció bien interesante. La pregunta de ellos era, primero, ¿es Manu Ginóbili el mejor basquetbolista extranjero de la historia? Yo creo que está ahí, ¿no? Hay basquetbolistas extranjeros que han jugado en la NBA muy bueno, como por ejemplo Dirk Nowitzki. Exacto. Como Dresan Petrovic, en fin. Como Dikembe Mutombo, que era el mejor defensa que tenía la liga. Sí. Entonces está ahí. Ginóbili yo creo que está ahí. Pero la otra pregunta me pareció más interesante todavía, que es, la pregunta era, ¿es Manu Ginóbili el mejor deportista, deportista argentino de la historia? Yo creo que no. ¿Cómo? Pero sí creo que está ahí también, está en la conversación. Entonces, para no hablar de los futbolistas, porque los futbolistas, obviamente, en Argentina el fútbol no es un deporte, es una religión, ¿no? Incluso Maradona tiene hasta una gente que le han hecho una iglesia y todo eso. Entonces, para quitar a los futbolistas, yo traigo aquí a tres deportistas que yo creo que, bueno, de la crema y nata del deporte argentino, pero yo creo que Ginóbili está ahí con los mejores. Uno es Juan Manuel Fangio. Iván, tú que eres amante de los deportes de motor, bueno, Juan Manuel Fangio, sí, grande de toda la historia, ganó el campeonato mundial de Fórmula 1 5 veces. Y ese récord se mantuvo vigente por 47 años, hasta que lo batió Michael Schumacher. Un récord que no batió Schumacher y no lo batió más nadie, es que Fangio ganó con cuatro diferentes equipos. Ganó con Alfa Romeo, con Ferrari, con Mercedes-Benz y con Maserati. Ese récord todavía está vigente. Y otro que está vigente es lo del porcentaje de victorias. De los diferentes pilotos de Fórmula 1, tiene Fangio el mayor porcentaje de victoria, que es un 46.15%. Es decir, ganó 24 de los 53 carreras de Fórmula 1 que participó. Entonces, bueno, realmente, si se habla de los grandes deportistas argentinos de la historia, hay que hablar de Juan Manuel Fangio, sin duda alguna. Del otro que yo creo que hay que hablar, que fue realmente una dictadura en su deporte, fue Carlos Monzón. Carlos Monzón, bueno, fue campeón mundial de la división de los medianos por 7 años y defendió el título 14 veces, victorioso siempre. ¿Okay? Entonces, bueno, también uno de los grandes boxeadores de toda la historia, muy rápido, pues con un gran poder, y bueno, también era muy, ¿cómo se llama? Era un adicto al gimnasio, ¿no? Pues, entonces, siempre estaba bien preparado. Y terminó con un récord de 87 victorias, 3 derrotas y 9, 3 empates y 9 derrotas, con 59 knockouts. Y entró al Hall de la Fama del Boxeo en el año 1990. Bueno, Carlos Monzón también, pues tenemos que hablar de él como uno de los grandes. Y otro que yo traigo aquí, Guillermo Vila, el tenista Guillermo Vila, que ganó 4 Grand Slam, 9 Super Series de Grand Prix y 62 títulos del ATP. Era un especialista, como lo es ahorita Rafael Nadal, en lo que es cancha de arcilla, y está considerado uno de los 3 mejores en ese tipo de cancha, junto con el propio Nadal y con John Borg. Entonces, bueno, también Guillermo Vila, yo creo que hay que sacarlo dentro de la élite del deporte argentino, pero si hablamos de estos 3, pues entonces tenemos que meter a Manu Ginóbili, porque resulta que Manu Ginóbili tiene un récord que solamente lo tienen 2 jugadores, el otro es Bill Bradley. Junto con Bill Bradley, Manu Ginóbili es el único jugador que ha ganado una Euroliga, un campeonato de la NBA, que ganó 4 con los Spurs, y una medalla de oro olímpica. Esa combinación no la ha logrado nada más Bill Bradley y el amigo Ginóbili. La Euroliga es lo que ya es equivalente a la Champions en fútbol, en el baloncesto. Entonces, lo ganó cuando jugó allá en Italia. Sí, con el Virtus Bologna. Exactamente. Y entonces, en la NBA, bueno, ganó 4 anillos con los Spurs, y también ganó una medalla de oro olímpica. Que bueno, estos son palabras mayores, porque para ganar esa medalla olímpica tuvo que derrotar primero a Estados Unidos en la semifinal, y después derrotó, si no mal recuerdo, a Italia en la final. Esto fue en las Olimpiadas de, creo que fue en las de Atlanta, si no me equivoco, no tengo ese dato aquí. Pero bueno, toda una figura realmente del... Yo te cedo un poquito la palabra, Iván, porque jugó toda la vida, bueno, toda su carrera en la NBA, con el mismo equipo, con los Spurs, que es el equipo tuyo. Entonces, para que hable un poquito de Manu Ginóbili aquí. Sí, bueno, mira, Manu fue un jugador extraordinario, un jugador que, como tú bien mencionabas, desde que, bueno, imagínate, campeón olímpico, jugó en el equipo andino por una temporada, después jugó con el equipo Estudiantes en 96-98, después jugó con el Reggio Calabria del 98 al 2000, el Virtus Bologna, con el que ganó 4 títulos del 2000 al 2002, y bueno, cerró su carrera con un solo equipo, que fue los Spurs de San Antonio, donde, bueno, compartió con jugadores de la talla de Tim Duncan, ya retirado, Tony Parker, bueno, en fin, muchos jugadores de calidad con los que tuvo oportunidad de jugar. Yo coincido en que Manu debe ser considerado uno de los jugadores más importantes argentinos, por supuesto, en su disciplina, ¿okay? por todo lo logrado. Yo voy un poquito más allá. Yo creo que Manu es yo creo que Manu es el basquetero, ya no hablamos de deportista, porque las listas siempre vienen quienes están a favor del Monzón, o de los futbolistas. Pero entonces, si nos concentramos en el basquetbol, yo creo que es el basquetero sudamericano más importante de la historia. Ahí van a saltar los brasileños. Iba a decir que no, que cómo es posible que Oscar Schmidt... Bueno, sí, Oscar Schmidt fue un gran... una gloria del deporte de los tableros. Pero Oscar Schmidt tiene un detalle, que es que nunca jugó en la NBA. Claro. él tuvo muchas ofertas para jugar la NBA, pero nunca quiso jugar ahí porque en aquella época estaba prohibido para los jugadores que estuvieran en la NBA defender la selección de su país en torneos como Olimpiadas o el Mundial de Fútbol, el Mundial de Básquetbol. Entonces, para Smith era más importante en ese caso, pues defender la canariña de baloncesto, y bueno, y se le agradece eso, ¿no? Pero por ese detalle yo creo que Manu supera a Oscar Smith, porque Oscar Smith tiene, entre otras cosas, un récord que es el que, sumando los puntos que marcó en los equipos donde jugó y en la selección de su país, es el que tiene mayor cantidad de puntos anotados en la historia. Pero bueno, yo creo que Manu, con todo lo que ganó, que donde se metió ganó, fue Europa, sí, no. Y ganó. Inclusive están el... Y sí. Con la selección de su país, pues también ganó un oro y también ganó el Mundial de Básquetbol. Entonces, realmente yo creo que sí, nos concentramos en básquetbol, es el basquetbolista suramericano mejor de la historia. Sí, señor. Inclusive está en el top 10 histórico de la NBA en triples, en partidos jugados y en robos de balón. También es algo interesante. Y también tú hablabas de Tim Duncan y de... ¿cómo se llama? De Tony Parker. Resulta que cuando estaban jugando los tres a la vez, que esa tripleta se rompió cuando Duncan se retiró. Bueno, pero en ese tiempo que jugaron los tres, tienen el récord de mayor cantidad de victorias para un tridente atacante. Que no es poca cosa. No es, ¿cómo es que dicen? No es concha de ajo. Exactamente. Entonces, bueno, no merece, pues entonces Manu Ginóbili, pues mi respeto, un aplauso para él. Exactamente. Ya. Bueno, muy bien. Bueno. Excelente. En un momento continuamos. Ya volvimos. Fanático, para entrar en la sección de la NFL, a la cual ya nos faltan prácticamente, Roberto, muy, muy, muy pocas semanas. Estamos ya, bueno, si se quiere, a las puertas, menos de 10 días. Y bueno, muy emocionado porque el tiempo pasa rápido y estamos de vuelta con el inicio de campaña. Ya tuvimos partidos de pretemporada. Ayer tuve oportunidad de ver el partido entre Buffalo y Cincinnati, por demás interesante, pero bueno, ya eso, estamos ya calentando motores, Roberto. Así es, faltan 10 días para que arranque la NFL, o sea, realmente la temporada regular de la NFL, ¿no? Y con el mismo, bueno, aunque ahorita han habido partidos de pretemporada, los cuales yo no veo, no me gustan, pues ya arrancaron las quinielas, por ejemplo, la nuestra, esta semana se va a hacer el draft, y otras tantas en las que he participado, pues como que se van, la verdad, se van dando, ¿no? Ahora, yo estuve platicando de en este año, a diferencia de los demás, cuando yo decía, pues sabes qué, tomen tal jugador, tal posición, etcétera. Ahora lo que he hecho es, si se acuerdan, he platicado de esas personas o esos puestos dentro de una organización de la NFL que ayudan a un equipo a ganar, como también ayudan a jugadores a desenvolverse. Entonces, en la primera sección, por decirlo, en la primera vez que platiqué de esto, platiqué de los head coaches. Después, una semana después platiqué de los quarterbacks, luego de la línea ofensiva, y en esta ocasión voy a platicar del tridente. El tridente ofensivo, que está compuesto de un wide receiver, o más bien de los wide receivers, de los running back y de los tight end, ¿sale? Con esto arrancamos. Para poder tener un buen wide receiver, no depende exclusivamente de un quarterback, sin embargo, sí es bueno. Por ejemplo, el caso de Larry Fitzgerald, que alguna vez Ángel lo tomó y le fue malísimo en el año, ¿no? Pero luego nos hiciste caso con otras cosas, así que no te quejes. Sin embargo, los wide receivers realmente buenos no necesitan de un quarterback bueno para poder producir puntos. ¿Qué es lo que hablo? Yardas atrapadas por pase, touchdowns y yardas después de realizar la recepción. Tal es el caso de Antonio Brown, que ha tenido un Roethlisberger. Cuando Roethlisberger está lesionado, Antonio Brown sigue produciendo con los quarterbacks sustitutos que han pasado por Pittsburgh, ¿sí? O sea, eso es una prueba latente. Entonces, un running back lo podemos dividir en dos tipos lo podemos dividir en dos tipos de wide receivers. Uno es aquellos que son buenísimos para pases de la ranura. Son estos pases en los cuales corres 5 yardas y te das vuelta a la izquierda o a la derecha, depende del momento en el que vayas, y el pase está dirigido hacia ti. Y tienes una ganancia de esas 5 yardas u otras 3 o 4 más. ¿Sí? Es aquella jugada para acercarte a la línea de primero y 10 y que puedas convertir. Y hay aquellos otros receptores en los cuales están hechos para pases más largos, como pases de 15, 20 yardas o pases de 40 yardas. Ahora, no nada más está hecho el pase con ese número de yardas, sino recordemos que depende de la habilidad para hacer cortes o driblar como si fuera básquet, los receptores pueden dejar atrás o nulificar a los defensivos que lo están cubriendo, que normalmente son cornerbacks, strong safeties, etcétera, ¿no? O en algunos equipos son como linebackers muy rápidos que los cubren. Entonces, si toman a un wide receiver, básense no exclusivamente sobre el quarterback, sino en las habilidades propias del wide receiver. Voy a poner dos casos. El primero, Antonio Brown, súper conocido, lleva siendo miles de yardas, hace touchdowns muy fácil y se echan unas atrapadas increíbles. Sin embargo, viene un wide receiver que se llama Calvin White. Él fue la primera selección de Atlanta en el pasado draft. Cuando hizo 200 atrapadas para no sé cuántas miles de yardas, no sé cuántos touchdowns, y entonces Atlanta decidió invertir su primera selección en este wide receiver. Ambos son diferentes. Uno es chaparrito y el otro es alto. El primero, pues obviamente es el wide receiver titular del equipo de los Steelers. Y el otro es un complemento, o se quiere ganar la segunda posición, arriba de Manu, pero abajo de Julio Jones. Entonces, menciona esta parte. Ahora, si hablamos de Tom Brady hace a los wide receivers excelentes, ¿sí? Hablamos de un Edelman, Hogan, ¿de cuántos diferentes receptores? Amendola. Muchas gracias. Y otros wide receivers que han participado con Patriotas que se mueven a otros equipos y no son lo mismo, porque Tom Brady los hace mejores. Esa es una parte muy importante. Ahora, un wide receiver de la misma manera puede hacer muy bueno a un quarterback, ¿sí? Pero en el caso de los puntos de los wide receivers, o sea, en la producción de fantasy de los wide receivers, pueden dividirlo en esto. El 90% de los grandes wide receivers, independientemente del quarterback que tengan detrás, el titular o un sustituto, son muy buenos. El otro 5% son aquellos wide receivers buenísimos que tienen un quarterback malísimo detrás y ellos no pueden sacar lo mejor de sí, porque sí existe y es el caso de Larry Fitzgerald, posterior a que Kurt Warner se retiró. Y el otro 5% son aquellos wide receivers que son súper exitosos gracias al quarterback. Ahora, obviamente no estoy mencionando a aquellos wide receivers que son el tercero, cuarto, que son sustitutos. No, estoy hablando de los grandes, ¿no? Estoy hablando, obviamente, de Antonio Brown. Obviamente, estoy hablando de Davante Adams, Julio Jones, Odell Beckham, AJ Green de Cincinnati, Mike Evans de Tampa, etcétera. ¿Sí? Ahora, pasemos a la parte de running backs. Running backs, perdón, antes de pasar a running backs, forzosamente un wide receiver va a ser bueno cuando le lanzan un pase, ¿sí? Aunque tenga doble o triple marca, puede llegar a sostener, pero forzosamente necesita un pase. Es por eso que van a haber pocos wide receivers buenísimos haciéndose estas jugadas especiales y corriendo. El wide receiver realmente no va a sacar puntos de ahí, sino de pases y de la velocidad y de la astucia y agilidad. Y ahora, si pasamos con los running backs, el running back sí necesita del quarterback para que le lance un pase, sin embargo, no es necesario. Las jugadas están hechas por los head coaches o los coaches ofensivos para aprovechar las habilidades del corredor y darle un respiro al quarterback y a los wide receivers. Entonces, por ejemplo, un running back muy bueno, que fue muy bueno por muchos años y ahora ya no lo es Adrian Peterson. Adrian Peterson tiene una característica. Es muy bueno corriendo, digo, ya está viejo. Era muy bueno en pases de pantalla. Pases de pantalla significa sale la jugada, corre el running back en medio de los linieros 2 o 3 yardas y se voltea. ¿Para qué? Es un pase pantalla o es una válvula de escape. Es una válvula de escape en la que el quarterback, después de barrer todo el campo y no encontrar wide receiver, se le va a lanzar al running back. Esto lo que origina es que sí avanzas esas 2 o 3 yardas, pero te van a pegar durísimo, ¿sí? Y ahora, mencionando a Adrian Peterson, junto con esos, era muy bueno. Sin embargo, no era un corredor que se distinguiera por producir grandes yardas, o perdón, un gran número de yardas después de recibir el pase, sino lo era más bien corriendo. Entonces, es importante encontrar aquel running back que realmente pueda hacer yardas por ambos lados. Por ejemplo, Le'Veon Bell es buenísimo corriendo y buenísimo atrapando pases. Hace 1,400 yardas en una temporada corriendo y hace 800 yardas por pase. Eso es algo buenísimo, ¿no? Que no necesariamente todos. Alvin Kamara también, Alberto. Alvin Kamara también. Alvin Kamara, por supuesto. Pero no es lo mismo que David Johnson de Arizona. David Johnson, quitemos las lesiones. Y quien lo haya agarrado en el primer pick el año pasado. Pero bueno. David Johnson es muy bueno corriendo, no así tiene una buena producción en pases recibidos. O sea, perdón, en yardas recibidas. O sea, no tiene como tal. Pero Todd Gurley, Ezekiel Elliott, Melvin Gordon, sí lo tiene, ¿no? Ahora, ¿de qué depende de que un corredor obtenga muchas yardas? Pues obviamente es de la línea ofensiva. Lo platicamos la vez pasada. tú tienes una línea ofensiva que te abra espacios, ¡pum!, te vas a meter. Tú eres paciente como para esperar que la línea ofensiva te abra el espacio, ¡pum!, como Le'Veon Bell, va a ser así. Sin embargo, si eres así muy desesperado para poderte meter como Kareem Hunt de Kansas, te van a pegar. Y eso fue lo que le pasó el año pasado. El año pasado, ¡wow! ¿Te acuerdas, Ángel? Este maestro corría la pelota que le diera, el balón que le dieran, corría 90 yardas, touchdowns, hasta que las defensivas le adivinaron que él era muy desesperado. Y entonces lo que hicieron fue que cuando él iba a correr, las defensivas se cerraban. Y entonces no había un espacio por el cual meterse. Y como era muy desesperado, en vez de rodear a los linieros por el lado derecho o izquierdo, se clavaba dentro de la línea y obviamente hacía pocas yardas. ¿Sale? Una pregunta, Roberto. Recuerdo haber visto, hablando, creo que lo decían justamente de David Johnson, que esta temporada estaban practicando o estaban pensando hacer una modificación ahí como para darle un poco más de protección, y entonces iban a incorporar lo que llaman un fullback. No sé si puedes comentar un poquito al respecto. Creo que es una persona que va metiéndose ahí delante de él como para recibir los golpes y que él tenga un poquito más de hueco para entrar. Así es. Tenemos el running back y tenemos el fullback. Normalmente el fullback va adelante del running back en aquellas defensivas que se cierran mucho, o en aquellas jugadas en las cuales es un tercer y uno o un cuarto y uno y necesites empujar tanto a tus linieros ofensivos como a la defensa para poder abrir al menos esa pequeña yarda con la cual el running back puede llegar a pasar. Cierto, es aquel corredor que no hace más de 200 yardas en toda la temporada, que no tiene más de 2 o 3 touchdowns, que no recibe pases, ¿sí? O sea, no está en un pase pantalla o válvula de escape. Sin embargo, es el que le ayuda, junto con otra posición que ahorita voy a platicar, a los lineados ofensivos, para poder hacer un espacio y que el running back se meta. Digo, existen muy buenos fullbacks, pero no es un tema de fantasy. No lo pueden tomar, si sus líneas lo tienen, no lo pueden tomar porque no va a hacer puntos. Para eso tienes al running back detrás. Ahora, algo importante de cuántas veces, ¿qué es lo que hace a un running back exitoso dentro de un partido? No nada más es la línea ofensiva, sino el número de toques que él tiene en un partido. En un partido normalmente los coaches protegen a sus running backs, y más si son estrellas tipo Le'Veon Bell o Melvin Gordon o Camara como tal. Es el número de veces que toca el balón. Entonces, los coordinadores ofensivos lo que hacen es agarrar un promedio entre 18 y 20 toques para hacerlo. Sin embargo, hay coaches que dejan que los jugadores lleguen hasta 25 o 30 veces. Y ese es un grave error, porque lo que haces es de que se va a lesionar más rápido. ¿Qué es lo que pasa en ese entonces? Tienes un quarterback sustituto, te lesionaron a tu quarterback titular, el ataque aéreo no está funcionando y el ataque terrestre sí. Entonces, es una manera de ver que los head coaches normalmente hacen cuando tienen estas debilidades, ¿sí? Pero no es bueno. ¿Y por qué les digo que no es bueno? Porque en el momento en el que ustedes tengan a un corredor titular y hace 20 a 25 toques en un partido, aguas, porque ese corredor probablemente va a estar lesionado para el próximo partido o se podría llegar a lesionar. Entonces, muy importante. Y hablamos también de los coaches, que es muy importante, con aquellas mentes ofensivas, ¿no? Por ejemplo, Doug Peterson de Filadelfia es súper ofensivo, le encantan las diferentes jugadas y entonces utiliza un set de jugadores. En el caso anterior, este que estaba con Patriotas. Iván, ¿cómo se llamaba este corredor que estaba con Patriotas? ¿Cuál de todos? El que de mata larga, que luego se fue con Steelers y que se fue con Filadelfia. Sí que wow, lapso mental, sí, pero bueno, sí, ahorita se me fue, ahorita lo buscamos. Pero entonces Filadelfia tenía tres corredores, a este que no nos acordamos cómo se llama, Yaya Yagi, que llegó de Miami, y Darren Sproles. Ese no era LeGarrette Blount. LeGarrette Blount. LeGarrette Blount en Patriotas era el running back titular, en Filadelfia no lo era. Era una combinación, ¿sí? Entonces eso también es importante de ver, porque LeGarrette Blount ya no está en Filadelfia, no sé con quién está ahí, no me acuerdo, pero con Filadelfia no iba a ser las mismas 1,200 yardas y 18 touchdowns que había hecho previamente con Patriotas un año anterior. Y pasó lo mismo con Yayayayi. No hizo el número de yardas que hizo con Miami. Sin embargo, pues si hablamos de Le'Veon Bell, que hizo más de 1,000 yardas y demás, sí son titulares. Entonces, por eso es importante identificar aquellos running backs que realmente van a ser titulares si es que el equipo lo permite. Perdón. ¿Sale? Una pregunta. Dime. Hace varios podcasts hablamos de este muchacho... Saquon Barkley de los Giants, que parece que, bueno, que es un fenómeno. Mi pregunta es, así como está Saquon Barkley, ¿qué otra figura tú ves así nueva, joven, que vaya a ser exitosa o que pareciera que puede ser exitosa como running back y como wide receiver para este año? Uy, fuera de los titulares normales. Sí, o sea, algún novato que tú crees que tiene la calidad como para hacer el próximo Alvin Kamara, como lo que hizo Alvin Kamara el año pasado, por ejemplo. Uy, pues mira, un rookie nuevo, no sé, fuera de Barkley, ¿quién podría ser? Alguien que podría ser mejor, definitivamente podría ser Devonta Freeman, ¿sí? Que tenía mucha de la carga el año pasado y realmente no hizo tanto como lo hizo hace 2 años. Otro sería Jeremy Hunt, que le cambiaron el coordinador de línea ofensiva por uno más experimentado, ex jugador de línea ofensiva, obviamente, podría ser. Sin embargo, Le'Veon Bell, David Johnson, Todd Gurley, Ezekiel Elliott, Kamara, obviamente, Gordon, todos estos, yo los veo... Leonard Fournette. El problema de Jacksonville es que tiene una gran defensiva, yo creo que es la mejor de toda la liga, no así la línea ofensiva. O sea, este maestro se va a compartir la chamba con TJ Yeldon. Va a ser unas 500 yardas por ahí. A mi juicio probablemente no, probablemente me esté equivocando. Probablemente si estás buscando a alguien diferente, Ángel, podría ser Dalvin Cook de Minnesota. Él, yo creo que estaría dentro de los 10 mejores running backs de la liga en cuestión de puntos de fantasy. Porque ya la entrada de Kirk Cousins te permite, pues obviamente, al coordinador ofensivo lanzar jugadas que utilicen a Dalvin Cook, lo exploten, ¿no? Pero jugadores jóvenes, el único que pareciera es Barkley, ¿no? Sí, en especial cuando tienes a Gigantes, que está hecha, que está pues, hecho pedazos porque no tiene un buen quarterback en el sentido de, ¿cómo se llama? No, pero ¿cómo que no? Ese es uno de los mejores de la historia. Sí, en Super Bowls. Los últimos 4 años ha tenido más intercepciones combinadas, él por temporada, que Aaron Rodgers, Tom Brady y Drew Brees. Bueno, pero eso es porque no tenía buenos receptores. Porque no tenía buenos receptores. Bueno, vamos a considerar. Mira, y en wide receiver, ¿ves algún wide receiver así nuevo? Claro, lo que yo mencionaba, Calvin White de Atlanta, se me hace que va definitivamente a hacer muchos puntos. Definitivamente es alguien que yo sí tomaría. O sea, me duele decirlo porque yo sí lo tomaré en el draft, a menos que ustedes o los que escuchan es nuestro podcast y que están en nuestra quiniela me lo vayan a robar. Pero imagínate que este... ¿Tú sabes? Yo no me preocupo mucho de eso. ¿Sabes por qué? Porque en la liga nosotros van a haber muchos jugadores buenos disponibles, porque es que somos poquitos, somos 8. Bueno. Entonces, yo creo que siempre va a haber muy, muy buen material para escoger. Si tuviéramos 12 equipos ya sería más difícil. Pero con 8 yo creo que no hay mayor problema. Okay. Digo yo. Okay. Digo yo. Ah, y perdón. Decía que era Calvin White, pero ahorita revisando mis notas, es Calvin Ridley. R-I-D-L-E-Y. Pero bueno. Ridley, así es. ¿Sí? Y ahora, pasemos al último jugador del tridente, que es un tight end. Dios mío. Realmente hay pocos, han habido muy pocos jugadores como Gronkowski, que se pueden decir que son jugadores productivos como tight end. Porque, ¿cuáles las características físicas de un tight end? Tiene que ser alguien muy grande, muy robusto, y que tenga que tener excelentes manos. Sin embargo, eso no significa que un tight end pueda recibir la misma cantidad de dinero que un wide receiver. Y eso fue lo que pasó con Jimmy Graham hace unos 3 o 4 años cuando estaba en Nueva Orleans, que decía, quiero un mejor contrato, quiero que me paguen como un wide receiver. Y ellos le decían, no, tú eres un tight end, y un tight end gana tal cantidad de dinero. Se peleó, se fue a ¿cómo se llama? Se fue a Seattle, no la hizo, y ahorita está con Green Bay. O sea, Jimmy Graham se fue. Pero entonces hay casos muy particulares como Gronkowski. Porque Gronkowski tiene esa capacidad para hacer touchdowns muchísimo, porque el tipo mide creo que 2 metros 2, todos los safeties y cornerbacks le llegan abajo del hombro, es muy difícil de taclear. Eso es realmente uno de los mejores tight ends que ha habido. Sin embargo, los tight ends tienen múltiples funciones. No nada más funcionan como válvula de escape, no funcionan como receptores de larga distancia, sin embargo, sí se ponen en la línea para proteger al quarterback y o también para abrir espacios a los running backs y o cuando se meten fullbacks, abrir un espacio al running back. Entonces, un tight end que genere muchos, estoy hablando de muchos puntos, la verdad no es muy común, quitando a Gronkowski. Perdón que te interrumpa, y entonces resulta que Gronkowski, como es tan grande, también a veces lo usan para bloquear la patada de field goal. También, yo no lo había visto. Una vez no, que se lesionó en una jugada esa. En equipos especiales lo metieron. Ok, pues ahora si analizamos, podemos saber un Rob Gronkowski, un Travis Kelce de Kansas, un Evan Engram de Nueva York, Sackers de Filadelfia, Derek Olsen de Carolina, buenérrimo, y este de Minnesota que a veces va bien y a veces va mal, que es Kyle Rudolph de Minnesota. Le faltó uno. ¿Cuál? ¿Jordan Reed? No, Tyler Eifert. Él está con Cincinnati, ¿verdad? Con Cincinnati. Sí. Tienes razón, así es. ¿Sí? A mí me gusta Greg Olsen, lo que pasa es que él estuvo lesionado del pie y se perdió casi toda la temporada, pero cuando volvió bien. Entonces yo creo que este año está sano y es una buena elección para Fantasy. Pues ahí está, digo, un tight end no los va a hacer ganar, los va a hacer ganar puntos, sin embargo no van a hacer muchos puntos en contra de lo que podría ser otra posición, ¿no? ¿Sale? Por eso es que a mí no me gusta agarrar tight end temprano. Yo primero agarro running back, wide receiver, quarterback, pero los tight end los prefiero agarrar un poquito más tarde. Así me toquen, a lo mejor no los mejores, pero es que es lo que dices tú, los tight end no producen demasiados puntos. Y entonces da lo mismo agarrar un tight end en sexta ronda que en octava ronda. Así es, digo, y en una liga tan pequeña como la nuestra, con 8 equipos, realmente si agarras un running back, un buen receiver así, wow, en la primera ronda, sí vas a poder agarrar un muy buen quarterback en la segunda o tercera. Sí. Venga, muy bien. Y esas serían realmente mis noticias de la NFL. Han habido partidos, pero señores, los partidos de la pretemporada son malísimos. Juegan ni siquiera los titulares y no juegan, y si juegan, juegan un cuarto. La verdadera, el verdadero inicio de la NFL es el 6, el jueves 6, en los cuales creo que se enfrenta a Filadelfia contra Atlanta, partidazo. Y a partir de ahí tendremos 4 meses de americano. Sí, pero esa. No, dale, Iván, dale. No, iba a comentar sobre justamente sobre esa primera jornada, porque hay unos partidos interesantes, pero no sé si el jueves es inaugural y después hay unos partidos el día, creo que es el día viernes. No. Siempre recuerda que desde hace varios años que el primer partido va a ser jugado por el campeón de la NFL. En este caso fue Filadelfia. Es el jueves 6, ¿sale? Y luego el domingo salen todos los partidos, salvo el lunes, que en vez de ser un Monday Night, son 2 Monday Nights. ¿Sí? Que aunque podríamos platicarlo la próxima semana, si hay partidos interesantes, pues obviamente Atlanta en Filadelfia es partidazo. Otro podría ser Houston en Patriotas, porque ya Devonta, ¿cómo se llama Dante Freeman, no. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el quarterback de Houston, que hizo maravillas el año pasado hasta que se lesionó. Pues ahora va a jugar con Patriotas, ¿no? De Sean Watson, claro. Muchas gracias. ¿Sí? San Francisco en Filadelfia, San Francisco en Minnesota. O sea, Garoppolo contra la defensiva en Minnesota realmente va a estar muy bien. Steelers, Browns, que aunque Browns es mediocre, ha hecho muchos cambios, pues podría decirse que sí. Dallas contra Panteras, el siempre partido que se dan durísimo, Chicago contra Green Bay, y los Monday Night, que es Jets, Detroit, que no lo veo, y Rams, Raiders, que tampoco le veo. ¿Sale? Cuando empiece la temporada vamos a pasar los podcasts de lunes para martes. Qué bueno que lo dijiste, así es. Para poder ver nosotros los Monday Night, de lunes a martes la grabación del podcast para subirlo el miércoles y nosotros obviamente poder disfrutar de la NFL, ¿no? Ok, entonces para que esté pendiente la audiencia, si no nos ve un martes es porque estamos grabando ese día y vamos a estar al día siguiente. Así es, de todos modos lo vamos a mencionar. Y esto sería todas mis noticias, señores. ¿Cómo ven? Una preguntita que no tiene nada que ver con esta temporada. ¿Cuántas temporadas hace que ustedes recuerden que están estos partidos que juegan en Londres? ¿Eso cuánto tiempo lleva? Tendrá unos 12 años, yo creo. Más. Ok. Más de 12 años, mira. Pregunto. ¿Mandé? Bueno, más o menos, pero no es exacto, pero digamos, en el momento en que la NFL hizo ese cambio, que dijo, bueno, señores, resulta que tenemos un mercado allá en Londres y vamos a jugar un partido al año allá en Londres. Que ustedes recuerden, ¿se formó algún zafarrancho? La gente, los jugadores empezaron a pelear, se empezaron a quejar. Que si el jet lag, que si esto, que si aquello, amenazaron con huelga. ¿Hubo algún problema parecido a eso cuando anunciaron eso? Bueno, a ver, en principio tienes que saber que a mitad de los 90s la NFL formó una liga de expansión que se llamaba NFL Europe, que estaba comandada por el papá de Andrew Luck, ¿sí? Él era como el general manager allá. Y había como 6 equipos, Barcelona, Londres, Berlín, no me acuerdo cuál, y creo que duró 4 o 5 temporadas. Aquellos jugadores que no funcionaban acá, en la NFL, los enviaban para allá. Y entonces no actuaban en la época de la NFL, sino actuaban cuando hace calor en Europa. Cuando anuncian juegos en Londres, por supuesto que se quejaron. Al día de hoy se siguen quejando. Imagínate un San Diego jugando en Londres. No nada más tiene que atravesar todos Estados Unidos, que son 5 horas de vuelo. Ya me he echado varias veces ese vuelo. Sino otras 7 horas más. Tú estás hablando de 12. Siempre se quejan. Pero es un negocio redondo para la liga. Porque la libra cuesta más que el dólar. Más que el euro, inclusive. Y entonces estás cobrando en libras. Sí, y eso es lo que hizo, pues como es un buen business, hizo que no nada más pasara de 1, sino de 1 a 2. Probablemente, cuando hubo la última huelga de jugadores de la NFL, se mencionó esto, pero pues, al día de hoy no he visto que haya cambiado. Y va a seguir jugando, ¿eh? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque eso está pendiente ahorita. En el fútbol español, resulta que a partir de esta temporada se va a jugar un partido al año en Estados Unidos, que sería lo contrario, ¿no? Vienen de España a jugar en Estados Unidos. Entonces, los futbolistas españoles que tienen un sindicato, pues entonces han puesto la queja y el grito en el cielo y llamaron a una rueda de prensa y tal, y entonces amenazaron con una huelga por el tema del jet lag y que cómo es posible esto y aquello. Entonces, bueno, se me ocurrió preguntarle a ustedes si cuando lo hicieron en la NFL hubo algo parecido. Porque a mí me parece una necedad hacer una huelga por eso. No, digo, yo creo que es una... Digo, además si todos los equipos volaran para allá, pues digo. Pero la verdad, no es así. O sea, simplemente a lo mejor es una herramienta para decir, oye, esto no me gusta esto. Pero cuando se ha escuchado, cuando juega San Diego en Nueva Inglaterra o Miami en Seattle, que se quejen. Miami y Seattle son 6 horas de vuelo. San Diego, Nueva Inglaterra son 6 horas de vuelo. Yo no he escuchado que se quejen. Y ahora, eso del jet lag, son 7 horas de un lado a otro. Digo, y juegan en la noche. Y jugar en la noche, tipo 8 de la noche, hora de Londres, son las 2 de la tarde, hora de Nueva York. Entonces, digo, yo no le veo por acá. Sí, bueno, eso fue algo que, una noticia que salió esta semana, y bueno, a mí me pareció una tontería, bueno, y sobre todo porque ellos siempre están, los jugadores, pues pidiendo más salarios, y están subiendo los salarios, esto y aquello, y las primas, y entonces, bueno, resulta que una de las formas que se le puede dar más salario es buscando más ingresos, y una manera que encontraron de el ingreso, bueno, hacer un partido en Estados Unidos, y para mí que eso va a seguir, y a lo mejor el año que viene pues inventa un partido en China, que en China hay mucho poder adquisitivo y hay mucha afición por el fútbol. Entonces los equipos han buscado esa alternativa de buscar más ingresos, y yo creo que los jugadores tienen que entenderlo. Sí, pero es también como esta parte de la negociación. Y yo no creo que vaya a haber partidos en China. O sea, ya hay partidos en México, ya hay partidos en Londres. Tú tienes que poner donde va a dejar dinero. No, estoy hablando del fútbol soccer. Ah, soccer. Ok, sí. Pues va. Bueno, muy bien. ¿Algo más que ustedes quieran platicar? Y que tenemos nuestro fantasy este viernes. Bueno, yo no sé al final, ¿va a ser el viernes o el jueves? Bueno, depende de la encuesta, ¿no? Exacto, se votó jueves, viernes, sábado. Iván, por favor, decide cuándo. Ya está listo, ya yo coloqué. Ah, perfecto, muy bien. Pues va. Ok, muy bien. Pues si no hay más noticias, Iván, te dejo para la despedida, por favor. Bueno, sí, pues no me queda más que, bueno, despedirme, agradecido por haber compartido este podcast. Bienvenido, Roberto, nuevamente, que no te tuvimos la semana pasada, y bueno, siempre hace mucha falta en el programa. Por mi parte me despido y será hasta la semana que viene. Ángel. Bueno, antes de despedirme, se me olvidó un detallito que es importante. Bueno, de felicitar a Roberto porque su equipo de fantasy le ganó a mi equipo en esta semana. Del béisbol. De béisbol, pues entonces 12 juegos a 10. Estuvo apretado, pero victoria es victoria. Entonces, bueno, felicitaciones a Roberto. Durante la semana yo estuve preocupado porque tipo por ahí, yo lo sigo todos los días, por ahí tipo miércoles, jueves me estaba chingando que si 15 a 7, ese tipo de cosas que son inaceptables. Entonces, bueno, ya 12 a 10 es un poquito más manejable, así que bueno, felicidades. Pues gracias, y bueno, eso de inaceptable no me importa. Te gané. Y bueno, entonces me despido, pues un gran abrazo para ustedes, saludos a la audiencia y les recuerdo que nos visiten en nuestra página de Facebook, que tenemos la página facebook.com/elrincondelfanático. Ahí pueden ver algún tipo de material que ponemos ahí que no nos da tiempo a hablar en el podcast, pues entonces lo colocamos por ahí. Y entonces siempre son buenos sus opiniones, sus likes, que eso nos ayuda pues mucho, y les invito a que pasen por allá. Hasta la semana que viene. Venga, pues gracias a ambos por su despedida. Yo le quiero agradecer a la audiencia que nos haya escuchado, a ustedes por sus grandes comentarios, y con mucho gusto nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Bye. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.